tan fácil que brotó el amor entre nosotros. Fue fácil adorarte y amarte sin control. Vivimos horas de pasión inolvidables, momentos imborrables de intensa vibración. Después, sin una explicación, te vi partir con otro amor y al fin muy tarde comprendí que nadie calmará la sed que te devora. Tan fácil como te alcancé, así tan fácil te perdí. Y ahora, vida, qué difícil es vivir sin ti. Yo te vi partir con otro amor y al fin muy tarde comprendí que nadie calmará la sed que te devora. Tan fácil como te alcancé, así tan fácil te perdí. Y ahora, vida, qué difícil es vivir sin ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si existiera un sitio en el mundo donde todos hablaran de amor, te buscaría, sabiendo que en él tú reinarías. Donde hubiera tan solo un idioma de cariño, dulzura y verdad, te buscaría, sabiendo que tú lo enseñarías. Así voy impregnando mi mente de ti. Nace la aurora de un día feliz, si tu mirar llena de luz mi transitar. Si quisiera invocar en un himno nada más que pureza y virtud, lo escribiría, pensando que en él te nombraría. Voy impregnando mi mente

empezó. A la la, su bonita canción. A la la, y así se entusiasmó y siguió tocando largo rato su tambor. A la la la la la la, así el ritmo empezó. A la la la la la la, su bonita canción. A la la la la la la, así se entusiasmó y siguió tocando largo rato su tambor. Buenas noches, che che, ¿dónde andaba usted? Que buenas noches, che che, ¿dónde andaba usted? Que yo no vine ayer, yo no vine antier, yo no vine ayer, yo no vine antier. Y que le gusta la negra prieta, el ñame con manteca. Ay, que le gusta la negra prieta, el ñame con manteca. Que le gusta a mi mulatica, el ñame con carne frita. Con carne frita la mulatica, el ñame con carne frita. Y que le gusta la rubita mamá, el coco nace. El coco, el coco, el coco, el coco, el coco nace. Que le gusta la blanquita, yo no sé, yo no sé. A esa blanca que le gusta, yo no sé, yo no sé. Y que le gusta José Luis, el maní, el maní. Blanco, arroz, chuleta y garbanzo. Que le gusta a Johnny Blanco, arroz, chuleta y garbanzo. Y que le gustará a René, que no lo dejen a pie. Y que le gusta rapidito, que no lo dejen a pie. Y que le gusta a la blanquita mamá, yo no sé, yo no sé. Eco, eco, eco, eco. Aunque tú pases con otro y no me quieras mirar, anoche estuve contigo y ahora te vas a enterar. Culpa mi imaginación, era otro nombre, otra cara, que ni a ti se parecía. Y sin embargo en mis brazos eras tú a quien yo tenía. Culpa mi imaginación. Cerré los ojos y allí en su boca dejé los besos que para ti he soñado. Y desde entonces vivo dichoso con esa noche que yo he inventado. Aunque tú pases con otro y no me quieras mirar, anoche estuve contigo y ahora te vas a enterar. Culpa mi imaginación. Cerré los ojos y allí en su boca dejé los besos que para ti he soñado. Y desde entonces vivo dichoso con esa noche que yo he inventado. Aunque tú pases con otro y no me quieras mirar, anoche estuve contigo y ahora te vas a enterar. No fue mi culpa, culpa mi imaginación. Saber cómo te arreglarás para ser la misma chiquitina que ayer jugó con mi querer. Una vez más creíste ser la diosa fatal. Y cuando te tocó padecer, la herida te dolió mucho más. Eso te enseña que no se debe reír de los que sueñan y se desvelan por ti. Ahora suspiras y aquel que quieres te ha devuelto la moneda. Seca ya tus lágrimas y déjame ir. ¿No ves que no te puedo ayudar? Tan solo soy testigo casual de un cuento que no tiene final. Te enseña que no se debe reír de los que sueñan y se desvelan por ti. Ahora suspiras y aquel que quieres te ha devuelto la moneda. Seca ya tus lágrimas y déjame ir. ¿No ves que no te puedo ayudar? Tan solo soy testigo casual de un cuento que no tiene final. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. El doctor del amor curó las penas de amores, quitó el dolor y la traición de tu fiel corazón. Soy el doctor del amor, puedo sanar la perfidia. Fíjate bien qué fácil es, la receta te doy. Si a tu amor no corresponden, pórtate cruel. Si desprecian tu cariño, pórtate cruel, pórtate cruel. Soy el doctor del amor, curo las penas de amores, quito el dolor y la traición de tu fiel corazón. Soy el doctor del amor. Pero ven, ven, ven, ven, mi cariñito. Soy el doctor del amor. Soy el doctor de las nenas. Soy el doctor del amor. Curo las penas. Soy el doctor del amor. Puedo sanar la perfidia. Soy el doctor del amor. Curo a las mamis. María, que el hueso sabroso está. Agarra el hueso, María, que el hueso sabroso está. No lo desprecies, mi negra, sin la masa, ¿dónde irá? No lo desprecies, mi negra, sin la masa, ¿dónde irá? Pobrecito de ese hueso que se queda tan solito, María. Agarra el hueso, María, que el hueso sabroso está. Pobrecito de ese hueso que se queda tan solito, María. Agarra el hueso, María, que el hueso sabroso está. El hueso, María, el que sabroso está. Mariana, Mariana, Mariana Grajale, tu hueso sabroso está. El hueso, María, el que sabroso está. Pobrecito de ese hueso que se queda tan solito. El hueso, María, el que sabroso está. El hueso y la masa, ¿dónde irá? Y la masa, ¿dónde irá? El hueso, María, el que sabroso está. Qué sabroso, qué sabroso, sabroso mi hueso está. El hueso, María, el que sabroso está. Te he pasado tantas veces por aquí que una más ya no me importa. Hay quien dice que hago mal en insistir. ¿Qué más da? La vida es corta. Si supieran lo que encierra este lugar, no hablarían de ese modo, tan vacío y solitario como está. Para mí lo tiene todo. Están las huellas de tu pelo entre la hierba. Está el sonido de tu risa junto a mí. Está el encanto de tu mirada hacia las nubes que pasaban apuradas como páginas que guardan una flor en su pecho amarillento. Este sitio guarda el eco de tu amor apretado contra el tiempo. Están las huellas de tu pelo entre la hierba. Está el sonido de tu risa junto a mí. Está el encanto de tu mirada hacia las nubes que pasaban apuradas como páginas que guardan una flor en su pecho amarillento. Este sitio guarda el eco de tu amor apretado contra el tiempo. Conocí, la enamoré una mañana y ella me dijo que sí. Yo le dije a ella sí. Nosotros nos casaremos, muy felices viviremos en nuestro cuarto bendito, de un solo pan comeremos. Y con lo que tú trabajes, yo podré comprarme un traje. Y los domingos saldremos a hablar. Y cuando te pongas bella y vengas de la cocina y me traigas la cantina y la sopita en botella, te diré que eres mi estrella y que yo mucho te quiero. Tú vendrás con el dinero, te la primera mesada, tú conmigo estás casada, mi amor. Lo tuyo me pertenece, ven aquí todos los meses, sin tocar del guano nada. Y al fin, y al fin, y al fin de esta la jornada, dirás que yo soy muy bueno, muy felices viviremos, pero yo sin hacer nada. Habla, culata, habla. La la la la la la la. Sosa, soso quiere, no quiere trabajar. Y le huere, huere, y le huere, huere, mulata, no quiere trabajar. Sosa, soso quiere, no quiere trabajar. Tú volverás lo dice el corazón, porque te espero yo, colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, en el balcón aquel, la luna brillará. Darás tu amor igual que ayer, en el balcón aquel, la luna brillará. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Yo me acuerdo, mi Costa Rica, de aquel beso que te di, que te di. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Que no me llores, no me llores, mi mulatica, tú sabes que soy de ti, de ti. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Yo quisiera, mi cosa buena, estar siempre junto a ti, solo a ti. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? El beso que tú me diste, la huella me queda aquí, aquí. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? No me muerdas, mi Costa Rica, mira que me hace sufrir, sufrir. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Eres amor incomparable, tormento irresistible, maravillosa y muy sensual. Tú eres deseo incontenible, pasión irrefrenable, ardiente fiebre en mi sentir. Nunca había pensado que pudiera existir un amor tan grande así, un amor que me haría sentir lo que llevo muy dentro de mí. Eres razón de mi existencia, destino ineludible, ansioso anhelo de mi vivir. Había pensado que pudiera existir amor tan grande así, un amor que me haría sentir lo que llevo muy dentro de mí. Eres razón de mi existencia, destino ineludible, ansioso anhelo de mi vivir, deseo incontenible, deseo de amarte así. Payaso, el que se va no hace falta, y tú sigues diciendo que eres number one. Esa bomba no la tiren en San Juan. Tu amor está confundido, esa ambición te hace daño. Están pasando los años y ahí mismo estás. Esa bomba no la tires para acá, pero esa bomba no la quieren en San Juan. A ti te han dicho, payaso, que el que se va no hace falta, y tú sigues diciendo que eres number one. Esa bomba no la quieren en San Juan. Esa bomba no la quieren en San Juan. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. A mí me dijo Barreto que estás tirando concreto. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Lo tuyo pasó a la historia, ahora estás de moratoria. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Si el hombre llegó a la luna, ¿por qué tú comes aceituna? Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Pasa contigo, ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Pasan los años, los años, los años, y tú siempre lo mismo. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Ay, qué cosa pasa contigo, ay, qué cosa. Hay cráneo en ti, puchunga, y hay cráneo en mí. Hay cráneo en ti, puchunga, y hay cráneo en mí. Yo estoy de acuerdo, tú tienes que estar. Tú eres la felicidad y por eso yo te juro que canto así. Y por eso yo te juro, te canto así. Ay, cráneo, cuyunga. Ay, cráneo, mi corazón. Ay, cráneo en ti, cuyunga, y ay, cráneo en mí. Tú sabes que eres mi vida, eres mi felicidad, cosa rica. Ay, cráneo en ti, cuyunga, y ay, cráneo en mí. Qué cráneo tengo contigo, contigo, contigo. Hay cráneo en ti, cuchunga, y hay cráneo en mí. Este cráneo que yo tengo, te juro que es para ti, cosa rica. Hay cráneo en ti, cuchunga, y hay cráneo en mí. La mejor música para usted. Todos los barrios en La Habana tienen ya su guaguancó. Ritmo firme inigualable que nunca pierde el sabor. Guaguancó de mi Cuba. Guaguancó. Guaguancó. Cántalo mi socio, sin descansar, y todo el mundo lo bailará. Todos los barrios en La Habana a grito dicen que el guaguancó siempre es la ley. Todos los barrios en La Habana a grito dicen que el guaguancó siempre es la ley. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. Confort y vale a la rumba buena, aquí te traigo mi guaguancó para que gocen. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. Abaneco, abaneco, abaneco, abaneco, aquí te traigo tu guaguancó para que bailen. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. Cacaricamo, tú no me asusta. Oye, mi guaguancó para que baile. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. Thank you. Aquí tú tienes tu guaguancó para que baile. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. En Bacaribo la rumba buena, en Bacaribo la rumba buena, qué buena. Báilalo, gózalo, la ley del guaguancó. Lo que te pasa, no sé. Que no me quieres más, ya lo sé. Y ahora tienes otro querer. Mejor es que te vayas. Mejor, sin explicarme nada mejor, dejándome sin tu amor. No hacen falta tus lágrimas, ni deseo tu piedad. Que la suerte te acompañe y te dé felicidad, felicidad mejor. Déjame solo, mejor. Yo no quiero que me veas llorar y enloquecer por ti llamándote. Hacen falta tus lágrimas, ni deseo tu piedad. Que la suerte te acompañe y te dé felicidad, felicidad mejor. Déjame solo, mejor. Yo no quiero que me veas llorar y enloquecer por ti llamándote, llamándote, y tú nunca estás. Me pregunto si puedo vivir otra noche sin ti, apretando tu adiós en mi piel, esperando morir. Otra noche de fiebre y dolor, de sonidos que acercan tu voz. Otra noche y mil noches, mi amor, esperando por ti. Me pregunto qué raro destino te trajo hasta mí, que no puedo entender el valor de la vida sin ti. Otra noche sintiendo el temor de que nunca regreses a mí. Otra noche y mil noches, mi amor, esperando por ti. Me pregunto qué raro destino te trajo hasta mí, que no puedo entender el valor de la vida sin ti. Otra noche sintiendo el temor de que nunca regreses a mí. Otra noche y mil noches, mi amor, esperando por ti. Otra noche y mil noches, mi amor, esperando por ti. Perdóname la letra, estoy desesperado al querer escribirte la última carta,

un preludio de amor quiero componer para ofrecértelo, para ofrecértelo.